Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabba, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Bathsheba, hija de Eliam, mujer de Uría Etheo. Y envió David mensajeros, y tomóla. Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Etheo. Y enviólo Joab a David. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras de él comida real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David, el arca, e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría, estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó, e hízole comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta diciendo, poned a Uría delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Uría Etheo. Entonces envió Joab, e hizo saber a David todos los negocios de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabías lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os llegasteis al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Uría Etheo es muerto. Y fue el mensajero, y llegando, contó a David todas las cosas a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres, que salieron a nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Uría Etheo. Y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y recogióla a su casa. Y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Fin del capítulo 11. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com